de Roberto Fontana Rosa. No te enloquezá, Lalita. El más sorprendido fue Chalo cuando no iba ni 5 minutos de empezado el partido y el Lalita se cruzó toda la cancha y le entró fuerte y abajo a Pascual. Y Pascual, aún antes de caer pesadamente junto a la línea del área, le preguntó al Lalita por qué no se iba a la repu... Pensándolo bien, recordaba luego Chalo, los brazos en jarra, algo alejado del lío. Antes de empezar había escuchado a los muchachos conversando mientras se cambiaban en ese vestuario horrible y polenta. Había dicho que seguramente Pascual y Lalita se iban a agarrar a trompada otra vez. Es más, rememoró Chalo viendo cómo los muchachos trataban de separar a los calentones. Salvador lo había cargado bastante a Pascual preguntándole si esa tarde lo iban a echar de nuevo por agarrarse a trompadas con el Lalita. ¿Será posible? Pasó a su lado el 8 de ellos, buen jugador callado. Siempre lo mismo con estos dos tarados. Cosa de loco, dijo Chalo, tocándolo en la panza en gesto de amistad. Aprendí a jugar, che, animal, gritaba de pie Pascual, contenido a medias por Norberto. Sí, seguro que vos me vas a enseñar a mí a jugar, le dice Lalita. Ah, no te voy a enseñar, no te voy a enseñar yo. ¿Sabés cómo te enseño, la puta? Pero ¿sabés cómo te enseño a vos? Seguro, vos me vas a enseñar a mí. Vos me vas a enseñar a jugar al fútbol a mí. Pero si en la perra vida jugaste al fútbol, me vas a enseñar a mí, maricón. ¡Anda! Tal vez ese concepto de maricón exaltó aún más a Pascual, que se libró del esfuerzo de Norberto y se le fue encima al Lalita. El alemán se abalanzó para agarrarlo comprado y el flaco Peralta. El referí pegaba saltitos en torno al tumulto como un perro que no puede zambullirse en una pelea multitudinaria. Pero déjalo que se maten, gritó desde lejos el 4 de ellos. Déjalo que se maten de una vez por todas, estos tarados. Así nos dejan jugar tranquilo. Vení, vení a enseñarme, marica, vení. Vení a enseñarme, decía Lalita, contenido por sus compañeros, viendo cómo Pascual se debatía entre una maraña de brazos. ¡Callate, imbécil! Se anotó desde lejos Hernán, con escaso sentido de la oportunidad y el uso del humor. Si vos tuviste poliomielitis de chico y no te dijeron, pero pisale la cabeza a ese tarado, saltó de pronto Antonio corriendo también hacia Lalita. Siempre el mismo vos. Allí Chalo pensó que el conflicto se iba a generalizar. Antonio, trató de pararlo el negro. Agarralo, Pedro, agarralo. La otra vez hiciste lo mismo, la rep... Recordaba Antonio medio estrangulado por un brazo de Pedro, las venas del cuello a punto de estallar, la cara roja como una brasa. ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? Lalita se volvió hacia Antonio, estirando el mentón hacia adelante. Dos de ellos lo agarraron de la camiseta y otro la cintura. ¿Te haces mucho el gallito porque nunca te han puesto una buena patada? Aflojá, Lalita, no seas tarado. Te echan, tarado, te van a echar. ¿Qué querés vos? ¿Qué querés, negrito villero? Te voy a matar. Tito, paralo, carajo, pero paralo. Cortala, 5, no te metas, que es peor. Pará, Mario, pará, te voy a reventar. Mira, te voy a matar, le dice Pascual, que se había zafado de los que lo contenían, porque la pelea entre Pascual y Lalita, como siempre, corría en un movimiento semicircular hacia su enemigo, tratando de eludir los nuevos componedores que se le interponían. Chalo se dejó caer sentado sobre el césped, sin llegar a entender demasiado bien cómo se había armado semejante lío, cuando incluso algunos no habían llegado siquiera a tocar la pelota como él. Miró al dos de ellos, enarcó las cejas en señal de complicidad. ¿Podés creer vos? Dijo el otro, parado en el círculo central y acomodándose todo. Escupió un costado. ¿Podés creer vos? Prácticamente todos los muchachos, sin olvidar al tío de Perita, fiel y único hincha del Olimpia, se habían metido a la cancha y estaban separando a los que se peleaban siempre. Eran dos grupos que se movilizaban en bloque, hacia atrás o hacia adelante, correlativos uno con el otro, como dos enormes arañas negras y deformes de acuerdo a los impulsos más o menos homicidas de los contendientes. ¡Vos me vas a venir a enseñar a jugar al fútbol a mí! Le decía Lalita. ¡Seguro que vos me vas a venir a enseñar! ¿Pero por qué no te vas a dar... No te enloquezá, Lalita, no te enloquezá, repetía una voz aguda desde afuera como un sonsón. No te enloquezá, Lalita, no te enloquezá. pero vení. Y Pascual le decía, pero vos quién, se atragantaba con las palabras. Vos sos un imbécil, no te ves la cara, que sos tarado. Y despedía por la boca una baba blanca casi acogotado por lo claro que te voy a matar. Te voy a matar, basura, te voy a matar. Obnubilado no encontraba las más elementales sinónimos para enriquecer sus agravios y recaía siempre en los mismos. El árbitro, apreciando un claro en el tumulto, dio dos zancadas mayúsculas hacia adelante, manoteó el bolsillo superior y anunció a Pascual, señor, y le plantó una tarjeta roja incandescente frente a los ojos. Pascual ni lo miró. Después el árbitro giró con la misma aparatosidad, caminó tres pasos hacia la alita y repitió el gesto de la mano en alto como dando por terminado el problema. A Pascual se lo llevaban hacia un costado y la alita caminaba medio ladeado, aplastado en parte por el peso de sus compañeros, buscando todavía con los ojos a su rival, respirando fuerte por la nariz como un toro. Déjame, Miguel, déjame que lo mato a esta basura. Déjame que lo mato, pidió sofocado, hasta llegó a tirar un par de piñas a sus amigos. Ya está, Lalita, le recitaba el cuatro al oído. Cortala, y el otro gritaba como un sonsonete de afuera. No te enloquezá, Lalita, calmate, Lalita. El lungo que jugaba al arco le pasó un par de veces la mano por el pelo, comprensivo, pero el Lalita apartó la cabeza negándose a las caricias. ¡Señores! ¡Señores! Gritó el referí, miren. Y mostró la fatídica tarjeta roja casi oculta en la palma de la mano como una carta tramposa. No la guardo. La tengo en la mano. Al primero que siga jodiendo lo echo de la cancha. ¿Estamos? Y salió corriendo para atrás elástico, señalando con la mano a dónde debía ponerse la pelota. ¡Juegan! ¡Señores, juegan! Y decían que no había que jorobar mucho con ese árbitro, que era cana, que siempre andaba con un bufoso adentro del bolso. Así le había contado Camargo al Chalo, porque lo conocía de la Liga de Veteranos Mayores, los que están entre los 42 y la muerte. Ya sentado en la vereda, la espalda empapada contra la pared del kiosco, las piernas extendidas sobre el piso, desprendido los cordones de los botines, Chalo se apretó fuerte los párpados para mitigar el escozor profundo que le producía el sudor al metérsele en los ojos. Sin decir palabra, el Lito al lado suyo le alargó la botella de Seven familiar casi vacía. Chalo tomó unos 6 tragos apurados, puso después el culo frío y húmedo de la botella sobre su muslo derecho, eructó con delectación y se secó la boca. Hay que joderse, hay que jorobarse. ¡Qué manera de correr! Le extendió la botella a Salvador, que esperaba mirando la calle, las manos en la cintura y a su lado. ¡Chao, loco! Gritó Antonio subiendo al auto de Pedro y yéndose. ¡Chao, Salva! ¿Hablaste con el referí? Le preguntó Lito. Antonio se encogió. ¿Para qué? Para que no te escrachen el informe, pibe. Me echó por tumor, por idiota te echó. Por imbécil, rió Salvador. Antonio levantó la mano, se metió en el auto de Pedro y Pedro puso marcha atrás cuidando de no caerse en la cuneta. 20 fechas le van a dar a este, dijo Salva limpiando el pico de la botella del Seven con la manga de la camisa verde. Chalo no contestó, apenas si tenía aliento para hablar. Lito, más que sentarse a su lado, se derrumbó con un quejido animal. Parece mentira, dijo Chalo, parece mentira. Cuando yo jugaba en la 25 de mayo, donde no hay límite de edad, pensaba que los veteranos serían más tranquilos, que cuando pasara la Liga de Veteranos las cosas iban a tomar de otra manera. No, no, viste, Lito se reía. Pero es peor, es indudable que las locuras se agudizan cuando viejo, te pones peor. Acá me he encontrado con tipos de 50, 50 y pico de años que se agarran a trompada, le pegan al referí, se insultan entre ellos, más que los jóvenes. Y, dijo Lito, las manías cuando viejo se agudizan, viejo. Además, Chalo... Salvador ya había encontrado las llaves del auto entre los 1000 bolsillos de su bolsón deportivo. El fútbol es así, Chalo. Hay tipos que descargan las jodeduras de toda la semana acá en la cancha. Yo he visto a tipos agarrarse a trompadas en un partido de papi, en un mezclado que no son ni por los puntos, ni por un campeonato, ni por nada. Un picado cualquiera y se han agarrado a trompada, oíme. Sí, aprobó Chalo, son calentura del juego. Es así, cerró Salvador. Dijo, chao muchachos. Puso en duda su presencia para el difícil compromiso del sábado siguiente contra Zarratea y se fue hacia el auto rengueando ostensiblemente de su pierna derecha. Chalo se inclinó con esfuerzo hacia sus medias, ceñidas bajo las rodillas por 2 malditas elásticas, la fue bajando hasta enrollarla sobre los tobillos. Recién allí cayó en la cuenta de cuánto necesitaba liberar su circulación sanguínea de tal tortura y se preguntó cómo había podido sobrevivir hasta ese momento bajo presión semejante. Volvió a recostarse contra la pared caliente. De todas maneras, retomó, por más que sean cosas de fútbol, esto de Pascual y de Lalita es difícil de entender. No son cosas de fútbol, Chalo, dijo Lito sin mirarlo. Déjame de joder. No iban ni 5 minutos. No son cosas de fútbol, Chalo. Lito hizo un paréntesis largo. Acá el asunto viene de lejos. Es un asunto de guita. Ah, ah, ah, se contuvo Chalo. Empezaba a comprender. Lito bajó la voz, confidente, como si alguien pudiese oírlo. Pascual le salió de garantía de un crédito a Lalita y el Lalita lo cagó. De ahí viene la cosa. Ah, ese es otro cantar, no sabía. Claro, eran socios o algo así. A mí me lo contó el Hugo, que era cuñado de Lalita en esa época. Tenían una gomería o algo así, no sé muy bien. Y la cosa vino por el asunto del crédito. Bueno, ya me parecía, dijo Chalo. No te digo que uno no vaya a entender que dos tipos se agarren a piña en un partido porque es lo más común del mundo, pero cuando ya uno ve que un tipo a los 4 minutos de estar jugando se cruza la cancha para estrolarlo al otro y después se insultan de arriba abajo, ya sale de lo común, es sospechoso. No, no, no, precisó Lito. La cosa viene de antes, son cosas extrafutbolísticas. Con un esfuerzo digno de un levantador de pesas, Chalo se puso de pie. Y ahora les van a dar como 8 fechas cada uno. Lo menos, son reincidentes. Fueron 8 las fechas. O 10. O 15. Lo cierto es que en la segunda rueda, en el partido revancha contra Minerva, Pascual y Lalita estaban en la cancha. Hasta los 20 minutos del segundo tiempo no pasó nada. E incluso dio la impresión de que habían surtido efecto los reiterados consejos de los compañeros de ambos mandos, en el sentido de que los contendientes evitaran la pelea total. Hubo un par de cruces, sí, alguna trabada dura. Fuerte pero abajo, pero Pascual y el Lalita ni se miraron tras el choque. Atentos a aquello de reciba y pegue callado. Y que tantos futboleros pregonan virilmente. Pero casi sobre el final, en una jugada tonta, idiota, que no los tuvo como protagonistas directos, los envolvió esa violencia recurrente que parecía ser su característica. Hubo de nuevo corridas, gritos, insultos y el consabido intercambio de golpes entre Pascual y el Lalita, al punto que todos se olvidaron de los otros dos anónimos jugadores que habían iniciado la escaramuza para ocuparse de ellos. Eran las figuras, Pascual y Lalita peleándose, lo de siempre. La tarjeta roja en alto, elevada por el árbitro con la firmeza y pomposidad con la que puede libarse un cáliz, marcó simplemente el final de un nuevo capítulo de esta eterna pelea entre los duelistas. Una hora después, sentados a una mesa del Morocho del Abasto, Chalo apuraba una cerveza con el alemán y el alemán no cesaba de preguntarse cómo podía ser Pascual tan idiota. Es que, inició Chalo, consciente de que quien tiene la información tiene el poder. ¿Sabes qué? No es un fato meramente futbolístico, alemán. Hubo un lío de guita entre ellos. El alemán lo miró curioso. Me contó Lito, siguió Chalo. Una cuestión de un crédito. Parece que Pascual salió de garantía. No. La respuesta del alemán fue lo suficientemente breve y seguro para cortar a Chalo. Eso fue después. Pará. No. Me lo contó Lito. Te lo contó Lito. Pero Lito solamente sabe esa parte porque él, dice el alemán, llegó al equipo hace 3 años recién. Eso fue después, yo sé la justa, Chalo. El lío fue de polleras. Lala en la facultad estaba a punto de casarse con una mina y el Pascual se la choreó en la facultad. Y el Pascual se la choreó, entonces se conocen de hace una punta de años. Añare, son amigos de pibe. Entonces Pascual se casó con esa mina, su actual mujer para más datos, sin saber que la mina le había salido de garantía a Lalita en un crédito para una moto. Ah, y ese es el crédito famoso. Ese es el crédito famoso. Por supuesto, Lalita, en llamas, porque el otro le había choreado la mina, dejó de pagar el crédito. Y el Pascual se tuvo que poner rigurosamente hasta el último mango, y eso le hizo un buen buco al Pascual. Mirá vos, así había sido la cosa. En el camino de vuelta a la casa, Chalo no dejó de pensar en las mujeres, en el dinero, temas por siempre conflictivos que pueden llegar a torpedear una amistad en apariencia milenaria como la de Pascual y el Lalita. Y siguió cavilando sobre eso casi hasta el final de la segunda rueda. Máxime que se había hecho bastante compinche con el Pascual mismo, hombre en el que había descubierto una afabilidad y un sentido del humor tras esa apariencia rústica y silenciosa del áspero cuevero. Sí, Pascual estaba más abierto y quiso el destino, empeñado en deshacer, diría el tango, que en la cuarta fecha del torneo Consuelo volvieran a encontrarse con Minerva y que volvieran a enfrentarse sobre el campo de juego Pascual y Lalita. Quienes para colmo no faltaban nunca sus compromisos futboleros como arrastrados por un designio oriental y fatalista. Los presentes asistieron puntualmente a las consabidas trompadas, insultos y forcejeos que terminaron esta vez con 5 hombres fuera de la cancha. Suplente de un 8 nuevo que habían traído de la cortada. Chalo, recostado sobre un césped que se hacía yuyo, miraba el despelote desde bastante lejos sin siquiera levantar la cabeza de la pelota que le servía de almohada, propiedad del hijo más chico del cabezón Miraglia. El asunto no es futbolístico, cabezón, le confió locuaz el cabezón Miraglia, que todavía estaba rumiando su bronca por no haber entrado de titular. Hubo un problema de mujeres, Miraglia no contestó. Siguió masticando chicle, mirando cómo el Pascual desalineado caminaba hasta fuera de la cancha y se tiraba unos 20 metros más allá en su ya remanido sendero hacia el exilio de la expulsión. El cabezón giró hacia Chalo. Se acercó un poco más como para que el viento que favorecía al equipo adversario no llevara sus palabras hacia Pascual, y mientras pateaba prolijamente un hormiguero le dijo a Chalo: Chalo, tenés razón, fue de Minas, pero eso fue después. ¿Cómo después? Sí, lo de la mina fue después. La cosa fue política, más que nada. Chalo frunció el entrecejo sin quitar sus manos entrelazadas debajo de la nuca, sintiendo el roce auténtico y voluptuoso del cuero de la pelota a gajos hexagonales. Le parecía mentira asistir a ese relato por capítulos futbolísticos, fecha a fecha, expulsión tras expulsión que lo iba ahondando en la vida de dos sujetos conocidos casualmente en las canchas de fútbol, abocado a la defensa de una divisa. El cabezón se agachó para seguir contando. Fue en la secundaria. Pascual era dirigente estudiantil de izquierda. Estaban en una de esas agrupaciones como el PTP o el RT, no sé cuánto, una de esas. Te estoy hablando de los 60. Sí, para que te ubique. Y el Lalita militaba con él y un día, yo pienso que debe haber habido uno de esos clásicos celos por la dirigencia, una cosa así, el Lalita se aparece en la escuela, ya estarían por sexto año con una foto de Pascual de traje blanco bailando en una fiesta del Jockey Club. No me jodá, se asombró Chá. ¿Te imaginas? Se rió el cabezón. En esa época pasabas nomás frente al Jockey Club y ya eras reaccionario, conservador, facho. Claro, estaba todo tan politizado y de traje blanco para colmo el Pascual en una de esas fiestas, todo culo, quedaban ahí, lo crucificaron, lo hicieron pomada. Los compañeros de ruta no se lo perdonaron. El Pascual habrá dicho que el puesto que no se ocupa lo ocupa el enemigo. Volvió a reírse Chalo. No sé, pero se le acabó la carrera política. Pasó de golpe a ser un chancho burgués, un enemigo de la clase trabajadora. Se quedaron un rato en silencio mirando el partido. Tatino acababa de perderse un gol increíble. Es por eso que después, retomó el cabezón, Pascual se empecinó en afanarle la mina a Lalita, porque yo creo que fue por un capricho nada más, en venganza, pero mirá vos. Se quedó pensativo Chalo, mirando el cielo. El cabezón había empezado a trotar porque Salvador le gritaba: ¡Calentá, calentá! Mientras se agarraba el rebelde aductor derecho que lo tenía loco desde hacía mucho. Fue Pascual quien le pidió a Chalo que lo alcanzara con el auto. Mirá qué oportunidad para Chalo de hablar con Pascual. Se había puesto un viejo pantalón de salir sobre el pantaloncito de fútbol. Y, claro, empezaron a hablar. Y uno empezó, mientras desestimaba la idea de decirle que se atara los cordones porque se podía pegar un golpe, a Pascual. Luego en el auto siguió dando vueltas a los conceptos de dinero, mujeres, política que entreveraban sus coordenadas. Y llevaban a dos personas mayores. Pascual lo tenía al lado en el auto y en Lalita, a romperse literalmente la crisma del mismo modo formal y caballeresco con que aquellos románticos personajes cruzaban sus espadas en el relato de Conrad. Porque me han dicho que vos con el Lalita se conocen de hace mucho, se animó a decirle Chalo por fin al Pascual tras un largo silencio en el auto, solo amenizado por el sobrio comentario radial de José Pipo para Tore desde el estadio Gabino Sosa de Central Córdoba. El mismo Pascual le había dado pie tras quejarse de que le ardía una peladura en la rodilla y también el piñón boleado que le había acertado Lalita en medio del despelote. Mucho, demasiado, crispó una sonrisa Pascual tocándose la ceja. Es al Pepe, concluyó con esa críptica frase donde no se entendía bien si encerraba un escepticismo existencial frente al misterio de la vida, o una desalentada conclusión ante el inútil acopio de años de amistad, o la convicción del guerrero de cara a una lucha que adivina estéril e inconducente. Pero claro, se animó Chalo, quizá ante la ambigüedad de la afirmación de Pascual, me contaban que no es todo un asunto futbolero, ¿no? De lo contrario sería difícil de entender, por más que uno entienda perfectamente que te podés agarrar a trompada incluso jugando un cabeza en un pasillo. Pascual volvió a sonreír. O quizá fue solo la expulsión de un poco de aire de sus pulmones. Y le dice a Chalo: Che, ¿qué te contaron? Chalo esgrimió la mano derecha en el aire, como espantando una mosca antes de depositarla de nuevo sobre la palanca de cambio. El asunto de un crédito, intentó ser vago. Un fato relacionado con la política o algo así. omitió el detalle de la mujer, temiendo meterse en temas demasiado privados o bien deschavar al informante. Pascual estiró otra sonrisa apretada mientras se tocaba la nariz. Pareció que iba a sumirse en uno de sus habituales silencios de cuevero, pero la siguió. ¿Sabés que te informaron mal, Chalo? Bueno, te cuento, mintió Chalo, que no fueron conversaciones formales, fueron, digamos, comentario al pasar. Ya sé, pero te informaron mal. Ya habían llegado. Chalo insultó para sus adentros. Tal vez hubiese debido retrasar la marcha porque le iba a contar Pascual la pelea con Lalita, pero la maniobra dilatoria habrá sido ostensible. Pascual abrió la puerta de su lado, puso el bolso sobre su mulo y sacó el pie derecho como para bajarse. Y Chalo pensó, me pierdo el final, ay, decímelo, no te vaya. Y Pascual se había tomado al borde del techo del auto con su mano diestra para dar el envión de salida. Era muy grandote. ¿Sabés de cuándo lo conozco yo a Lalita? Dijo pese a todo. ¿Sabés de cuándo lo conozco yo a ese hijo de perra? Chalo lo miraba fijo. De cuando teníamos los 2 o 5 años y jugábamos en el Babi del Club Fisherton. Mirá vos, dijo el Chalo. ¿Y sabés de dónde arranca todo? ¿Sabés de dónde arranca la bronca? Por eso te informaron mal, Chalito. Y Chalo negó con la cabeza. De un día en que jugábamos contra el Torito y a Lalita le hacen un penal. Y nos peleamos por patearlo. Mirá lo que te digo, 5 años teníamos. Y jugábamos en el mismo equipo. Pascual, incorporado, medio cuerpo metido dentro del auto, osciló los 5 dedos de su mano derecha frente a los ojos del Chalo. 5 años teníamos. ¿Qué? Amago a reírse el Chalo. ¿Lo quería patear él? ¡Toma, patear él! Percutió el puño cerrado como un émbolo Pascual. El penal se lo habían hecho a él, pero el que los pateaba siempre era yo. Esa era la orden que yo tenía del técnico. Pero él ya era un caprichoso, un imbécil. Y nos agarramos a trompada. Y Pascual se refregó la cara con la palma de la mano como con intención de desfigurarse. ¿Cómo nos cagamos a trompada ese día, Dios querido? Y de ahí viene todo. Pateó el penal que me correspondía a mí, el Lalita ese de mierda. Se hirió por completo y cerró la puerta. Chalo se inclinó un poco para poderle ver la cara. De ahí viene todo. De ahí. Lo demás llegó por añadidura, pero el quilombo, el lío, empezó con aquel penal. Pascual dijo chau con la mano y se metió en su casa. Chalo puso primero y se fue pensando. La vida era más simple de lo que uno suponía al final de cuentas.